Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma también tiempo para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra Escuela Sabática Viva. Hola. Para recordar a nuestros telespectadores que no estamos siguiendo las preguntas de la lección, sino estamos tratando de dar informaciones para que estos temas, que son muy, muy importantes para entender cómo explicar la Biblia, cómo interpretar la Biblia, para que estos temas sean más fáciles y que sirvan para todo tipo de preguntas que pueden nacer al leer las informaciones que nuestras lecciones nos traen. Sí, yo veo esto como notas al pie de página. Sí, así lo queremos y esto es nuestro propósito. La vez pasada hemos hablado un poquito de la historia y cómo Dios está vinculado con nuestra historia, como que la salvación se desarrolla en la historia, pero hay algo impresionante del texto bíblico, y esto son las profecías. Sí. Las profecías son historias, pero historias, la vez pasada hemos hablado de máquina de tiempo, y acá vamos a entrar en este asunto que es muy interesante, profecías. Pero antes de ver algunos ejemplos y qué precisas son las profecías bíblicas, quiero preguntar a Noemí si en el mundo científico se prevé el futuro, porque hay adivinanzas en el pasado, sabemos que hay adivinos que pueden y anuncian nombres como en Nostradamus o otros oráculos y esto, pero en el mundo científico se puede prever el futuro. Sí. Pues en algunos aspectos se puede. Se puede, lo que se hace simplemente es recoger una serie de datos. Cuando tienes una base de datos suficientemente grande, puedes proyectar una tendencia hacia el futuro y puedes hacer una previsión en ese sentido. Por ejemplo, ahora una cosa que es muy de actualidad es el tema del cambio climático. Entonces estamos viendo cómo las temperaturas se están incrementando en las últimas décadas y con eso se puede calcular, se puede hacer un modelo matemático, un modelo informático, y entonces estamos viendo de manera alarmante cómo están subiendo las temperaturas y se prevé que en pocos años, para el 2050, esto va a ser insostenible. Entonces, ese tipo de previsión sí se puede hacer. Yo no hablaría de profecía, pero sí que se puede en ese sentido. Si la cosa sigue igual, si no hay un cambio en la tendencia, ver a dónde vamos a llegar. ¿Cuánto vamos a decir, cuán confiables son estos si hablamos de periodos de tiempo largos? Por ejemplo, ¿se puede prever que va a pasar 1000 años de ahora adelante? No. A ver, lo que se puede hacer es un modelo, a lo mejor utilizando datos más antiguos, con cuestiones astronómicas, por ejemplo, de cómo se mueve la Tierra, pero siempre van a ser mucho más imprecisas. Ajá. Cuando más al futuro te vayas, más impreciso va a ser, porque no sabes qué factores o qué variables pueden cambiar en el proceso. Intervenir. Así que dependemos de datos y entonces no son profecías, sino son proyecciones de algunos procesos que causa-efecto que la podemos entender. Sí, ¿no? Correcto. Creo que en contraste con esto, la profecía bíblica son más que previsiones, porque si uno mira la historia de las profecías bíblicas, algunas son muy antiguas, y fueron anunciadas con miles de años antes de que el evento surja, y entonces no entran en esta categoría. Por esto hablamos de una mente sobrehumana o sobrenatural que está detrás de la profecía bíblica, y esto lo confirma los profetas. Sí, sí. Los profetas siempre dicen que no se le ocurrió a ellos, no fueron ellos los que hicieron estos cálculos, sino que Dios vino y me dijo, Daniel es uno de estos, o un ángel, o un mensajero, o alguien, pero es alguien siempre del cielo, un personaje. La propia Biblia nos dice que las profecías no vienen por voluntad humana. Sí. Hay verbos, no tanto en griego como en hebreo. Sí. Para profetizar. ¿Sí? Sí, una cosa es muy, muy importante tener en cuenta, aunque aquí vamos a hablar de las profecías en el sentido de anunciar el futuro, es importante que quizás que nuestros que nos escuchan sepan que la función principal del profeta no es predecir el futuro, sino hablar de parte de Dios. Es un mensajero sí, de Dios. Sí, sí. Cuando leemos la Biblia, profetizar, las hijas de Felipe profetizan, o la mujer puede profetizar en la iglesia, es que es hablar de parte de Dios. Entonces es porque la verdad es que no siempre los profetas han anunciado solo eventos futuros, sino han descrito el plan de salvación, y esto implica algunas veces revelaciones acerca del futuro. O han interpelado al pueblo de Dios para volver para volverse hacia Dios. Pero, en fin, aquí hoy nuestra lección es hablando de la profecía en el sentido más popular del término, que es anunciar cosas, eventos por venir. Sí. Ahora, cuando uno... hasta hablamos en teología de un género profético, ¿no? Sí, lo hay, claro. Que se destaca por algunos elementos. Tenemos dos géneros, incluso dos géneros proféticos. Sí, uno que se llama apocalíptica, profecía apocalíptica, y la profecía escatológica. Sí. O sea, profecía, o también, bueno, hay más géneros. Escatología es para los tiempos del fin, ¿eh? Y no sé si hay mucha diferencia entre apocalíptica y escatológica, pero en fin. Sí, pero, siempre se enfatiza más que la apocalíptica tiene símbolos. Símbolos. Sí, tiene símbolos y eso es interesante. Es interesante porque los símbolos... ¿cómo desciframos un símbolo? Eso es importante. Dinos. Estamos en eso, ¿no? Metáforas, ya hemos visto, las metáforas son correspondencias, vamos a decir, imperfectas entre la realidad y algunas cosas celestiales. Pero cuando hablamos de profecía y de símbolos, acá hay unas convenciones. Sí. Por ejemplo, tenemos en Isaías, Dios le trae una visión a Jeremías y le pregunta, ¿qué ves, Jeremías? Y dice, veo un almendro. Y dice, bien has visto, como que le hace una prueba de vista. Y bueno, si uno no entiende el hebreo, que hay un juego de palabras, dice, veo un almendro, bien has visto, porque yo cuido de mi pueblo. Porque la palabra entre almendro y el que cuida, un guardián. Es parecida. Y después sigue, dice, ¿qué ves? Veo una olla hirviendo, dice, esta es Babilonia. Fíjense que así, entre cosas que no tienen, parece que no tengan mucha relación. No tenemos mucha relación. Ahora estos se vuelven símbolos. Ahora esto, cuando ves un almendro, sabes que lo representa a Dios. Cuando ves un menorá, una menorá, esto es la palabra del Señor. Uh-huh. Así que empiezan a aparecer elementos y hay símbolos incluso que ya estaban allí. Yo tuve una compañera de estudios que hizo el doctorado, el PhD conmigo, y ella había estado estudiando ya para sus estudios universitarios anteriores el simbolismo de los cuernos. Aquí no vamos a hacer chistes malos. El simbolismo de los cuernos en los países nórdicos, pero también en todos los países del Mediterráneo, ella fue a transferir el estudio de esos símbolos a los países bíblicos. Y en todos no era unánime que es poder, fuerza, autoridad, poderío, reinado. Entonces, claro, cuando los profetas escogen hablar de estos seres con cuernos, todo el mundo lo entendía. Así que no se han inventado ningún... Sí, es un lenguaje convencional, ¿no? Porque uno dice, ¿qué tiene cuerno con un poder? Es que esto ha llegado a significar, y entonces la Biblia como que es coherente y en la historia y también en la cultura en cual está escribiendo. Sí. Ahora, es muy interesante que muchos de estos símbolos se perpetúan por siglos o traspasan periodos históricos, ¿no? Por esto, por ejemplo, cuando hacemos una comparación entre Daniel y Apocalipsis, que son casi 700 años o 600 años entre ellos, encontramos símbolos similares, y esto nos permite entender un libro por medio del otro. Aparte de las referencias o alusiones directas, sí, ¿verdad? Porque hace el Juan de... Y saben, estos símbolos parece que son accesibles no solo a los... Porque en eso los griegos tenían los misterios, ¿no? De Eleusiacos y todo esto, que solo los, vamos iniciados, a decir, iniciados lo, sí, podían entender, sí, solo... Yo creo que el texto bíblico es accesible no solo a los judíos. Bueno, tenía que aprender el hebreo o saber el hebreo, ya, para es un libro abierto. La Biblia era un libro abierto que se estudiaba cada día o cada semana en las sinagogas y en todas. O sea, no tiene nada de semejante con los oráculos ni, claro, ni los misterios. Y tenemos confirmaciones de esto. Por ejemplo, hay... Si destacamos algo interesante en la profecía bíblica, uh-huh, son todos los que están todas las profecías que están vinculadas con Mesías. Uh-huh. Claro. Sí. Ahora, yo hablaba antes de previsiones, ¿no? Uh-huh. De punto de vista probabilístico, ¿qué chance hay que en una persona coincidan o que se...? El nivel de detalle de las profecías bíblicas, además de cosas que no tienen nada que ver con eventos anteriores, o sea, que, uh-huh, no es una cosa que digas hemos acumulado datos y por eso prevemos que el Mesías va a nacer en Belén. Sí. Pero el nivel de precisión con la diferencia de tiempo, con la distancia temporal que hay desde la profecía hasta Jesús, es mínima, es menos, no sé, no hay ninguna probabilidad de que eso... Uh-huh. Se pudiera haber previsto. Sí. Estamos hablando de cosas, eso, como el lugar del nacimiento, como el número de monedas por los que se iba a vender a Jesús. Sí. Eso no hay ningún dato que no te pueda llevar a esa conclusión. Que se iban a repartir sus ropas, sí, que se las iban a jugar a los dados. Sí, o sea, es que son, claro, cosas, sí, que dices, no hay manera, o sea, eso es imposible. Que no le van a quebrar ningún hueso. Que no le van a quebrar ningún hueso cuando era una costumbre. Normal, el, sí, quebrar los huesos, sí, para que se murieran antes. Por los datos, o sea, podrías decir que a Jesús le van a quebrar los huesos, ¿no? Por estadística, vamos a decir. Y en el caso de Jesús se complica la cosa más, porque habían como tres líneas, o sea, tres niveles de profecías mesiánicas, unas que anunciaban a un rey de la familia de David. Uh-huh. Entonces, bueno, Israel estaba pensando en alguien de la familia de David. Bueno, entonces se puede suponer que estaría dentro de esta familia, etcétera, etcétera. Algunas de esas profecías podían dar indicios. Pero es que al mismo tiempo habían profecías mesiánicas que hablaban del siervo sufriente. Claro. Entonces, no coincidía. No cuadraba. Si este va a ser rey y reinar por siempre, o sea, la confusión de niveles y de tiempos, entonces las profecías sobre un siervo sufriente eran más difíciles de hacer corresponder con las otras. Claro. Y además había otra línea de este hijo del hombre danielico que venía, sí, del cielo. ¿Cómo puedes hacer alguien que ha nacido de una virgen en Belén y al mismo tiempo viene del cielo y al mismo tiempo va a ser rey, va a reinar, pero va a sufrir? Y va a ser llevado al matadero. Sí, así, es decir, así que si uno suma todo, la verdad es que solo en un momento de la historia coinciden, y esto es espectacular, sí, es solo, sí, que, sí, Dios podía prever. Y sí, como, sí, decía... Sí. Son algunas, ¿no? Son algunas interesantes porque tenían que ver con fenómenos. No era solo una interpretación, vamos a decir que yo le digo que este es Mesías, ¿no? Yo estoy pensando en la estrella de Belén. Precisamente, Laurencio, esa ha sido una de las a mí me fascinaban más. ¿Por qué? Pues porque es que es una señal dada, una profecía que es dada a gente que no son del pueblo de Dios. Es decir, estas profecías no eran solo para Israel, aunque Israel tenía que ser el portavoz o el portador de ellas al mundo. Pero eran accesibles, universales, sí, por sí, esto. Sí, pero resulta que hay estos hombres que buscan a Dios, buscan escuchar a Dios mensajes en los cielos. Están equivocados en cierto sentido, ¿verdad? Porque la astronomía se ha mezclado con la astrología desde tiempo. Uh-huh. Entonces, eso de que los astros me hablan o me guían... Claro que hay niveles que es cierto. Todos los marinos se han guiado por las estrellas, ¿verdad? Es decir, esta gente que buscaba mensajes en el cielo, estos magos, lo escuchan, un mensaje, aquí una estrella nueva, una nova, pero es que no nos cuadra, porque resulta una nova cuando has dejado de verlo y ahora la ves y se queda fija, ¿no? Entonces, estos que buscan un mensaje y han leído, se han interesado por profecías bíblicas y han encontrado esta profecía precisamente de un mal profeta. que es Balaam, ¿verdad? Pero el hecho de que mal no significa que Dios no puede hablar por él. Habló hasta por su burra. Claro, sí, tenemos, o sea, Dios, ahí tenemos un modelo de que Dios puede hablar a través de nuestro... De cualquiera. Y a pesar de nosotros. Sí. A pesar de nosotros. Pero ¿cómo es esta profecía? Esta profecía, bueno, la vamos a, esta está en Números 24:13. Dice, lo veré, mas no ahora, lo cual ya te está indicando el tiempo. Uh-huh. Tiempo. Lo miraré, mas no de cerca, también distancia. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, irán las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Set, etcétera, etcétera. Una estrella que surge y estos hombres vienen a Jerusalén y preguntan al rey que hay. Tú que eres el rey deberías saberlo, ¿no? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Herodes, que no se interesaba por la Biblia para nada, que no sabía nada de eso, llama a los expertos. ¿Es cierto? ¿La Biblia dice eso? Yo no había ido nunca. Bueno, y no había solo una profecía sobre sí, este rey, sí, había sí, más. Sí. Y entonces ellos dicen, bueno, el que va a nacer en Belén, sí, aquí lo dice. Tú, Belén, tierra de Judá, Mateo 2, 6, en ningún modo eres la menor de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sí que se va a esperar. Y claro, Herodes no ha nacido en Belén, eso no soy yo. Madre mía, hay un rey que está profetizado, no soy yo, ¿qué pasa? Uh-huh. Aquí me van la paranoia de este Herodes que mata a su mujer, que mata a tres de sus hijos, ¿para qué no? Y hijos de otros. Y de otros. Sí, porque bueno, los... entonces, esto es tremendo. Pero aquí tenemos un cumplimiento extraño, pero fantástico, una profecía dada para que la captan antes gente de fuera del pueblo de Dios. Pero el gran está cumpliendo. Y que usted mencionó esto de la matanza, ¿no? Hasta esta ha sido profetizada. La matanza, sí. Llanto y gran lamento. Llanto, capítulo 2, sí. Versículo 18. Gran lamento Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Está clarísimo que se tiene, es una Raquel profética, puesto que la suya solo conoció a uno de sus hijos, porque murió en el parto del segundo, sí. Luego no tiene estos tantos hijos de qué llorar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es impresionante. Aquí podíamos, Mateo, no tendríamos ninguna página sin una profecía. Sí. El Nuevo Testamento... Y esto ocurrió para que se cumpliera. Sí, hay esa expresión. Sí. Y esto de para que se cumpliera, sí. Uh-huh. Que es una forma, un hebraísmo de una frase, confundir causa por consecuencia, sí. ¿Verdad? Y esto en griego pues tendría que escribirse de otra manera, claro, pero en fin, claro, lo escribía con su sintaxis. Y esto se ocurrió de modo que se cumplió. Que se cumplió, sí. Lo que estábamos diciendo de lo difícil que era que coincidiera todo eso, uh-huh. Es tan complicado conjugarlo mucho. Que los discípulos no lo ven. No se dan cuenta, no. Solo se aferran a la parte del rey sí. Todo lo demás no lo ven hasta que Jesús, después de resucitar, les hace la lista de las profecías y les dice todo esto. Asombrados. Y entonces es cuando ven cómo encaja. Pero es que esa es la finalidad de la profecía. No para que nosotros juguemos al adivino, claro. Sino para que cuando ocurriere, creáis. Más, sí. La Biblia dice que los profetas mismos buscaban para entender qué tiempo y cuándo y que hablaba de Mesías. Yo veo al final. Daniel llorando que no entiende lo que me has dicho, no lo entiendo. Pero hay reglas. La Biblia tiene algunas reglas de cómo interpretar. No es así que cada uno hace lo que quiere. Es que nosotros tenemos la suerte de que hemos nacido después. Sí, después de todo que esto. Y podemos... Todas las que se han cumplido nos dan los parámetros para las que quedan por cumplir. Como estamos en un intento de interpretar las profecías bíblicas, creo que un elemento que está muy claro en nuestra lección y que hay pruebas muchas es el principio día-año. Día por año. Sí. Día por año. Uh-huh. Esto creo que es una clave. No, porque si no... Para las profecías de los largos periodos, claro que sí. Sí, es que no tendría sentido hablar del futuro usando periodos que si son literales, 1260 días, 2300 uh-huh. días, serían solo una historia de 3 años, máximo, uh-huh. 4. Sí, sí. Algunos han buscado, momentos de la historia de Israel que cuadren, pero cuadran... Sí, sí, es que no sí, podés. No puede. Y si no tendríamos textos muy claros que nos dice un día por año, uno diría esto es una clave inventada, pero en realidad está en la Biblia. Sí, lo tenemos en sí, varios lugares. La tenemos. Creo que cada uno tiene... Bueno, yo me acuerdo, no había leído Biblia como niño. Empecé cuando conocí la iglesia adventista. A los 16 años empecé a leer. Y creo que hay algunas profecías que a uno lo ha sorprendido. Sí. Estos momentos, yo los llamo astrales, ¿no? De la profecía bíblica que se destacan. ¿Tienen alguno de estos, así para dar unos ejemplos de profecías que son impresionantes en detalles o en cumplimiento, en esto? Yo recuerdo cuando yo estudiaba en secundaria, en el colegio aquí, en el colegio de Sagunto, que en el profesor de Biblia hicimos una parte de la asignatura sobre profecía y nos ponían unos vídeos que explicaban cómo se habían cumplido algunas profecías de la Biblia. Y hubo una que recuerdo que me impresionó muchísimo, que es la profecía que se encuentra en Ezequiel 26 sobre Tiro, sobre la ciudad de Tiro. Entonces dice muchas cosas, una de ellas a partir del versículo 4 está hablando de la ciudad de Tiro y dice: demolerán los muros de Tiro, derribarán sus torres, barreré de ella hasta el polvo, la dejaré como roca desnuda, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado. Y luego lo repite varias veces a lo largo del capítulo. Entonces yo recuerdo que en aquel vídeo decía pues que eso era imposible de pensar. O sea, como una ciudad va a acabar estando completamente plana, ser tendedero de redes, y está la referencia a ser cubierta por el mar. Siendo uno de los puertos más importantes del mundo mediterráneo entonces. Efectivamente. Y entonces luego explicaba cómo eso se cumplió de manera literal, porque las piedras de esa ciudad, de las edificaciones de esa ciudad, fueron lanzadas al mar, fueron por un ejército para hacer un puente para llegar a una isla. Y entonces se quedó completamente aplanada y se veían vídeos de redes tendidas en esa explanada de lo que había sido Tiro. Sí, impresionante. Lo que decíamos antes, es imposible prever una cosa así. Casi increíble. Por esto los críticos de la Biblia inventaron una expresión que es vaticino ex evento, como que todas las profecías bíblicas en realidad han pasado después del evento y han sido escritos como que... Pero para eso tienes que, poder demostrar que se ha escrito después, porque muchas cosas se han escrito mucho antes. A mí me ha impresionado mucho. Mi época, las profecías no eran mi fuerte en el sentido de que yo me he centrado más bien en la vida de Cristo y en las épocas. Pero Cristo de Pablo también hace profecías. Esto está lleno, y el Nuevo Testamento. Sí. Había una profecía que me costaba mucho al principio de creer, es decir, los que destruyen la tierra. Vengo a destruir los que destruyen la tierra. Los que destruyen la tierra es una profecía que hoy todos los no creyentes la saben. Es una pena que algunos creyentes no quieran mirarla, miran hacia otro lado, ¿verdad? Sí. Pero esto viene a destruir a los que destruyen la tierra. Hoy es algo... Esto es una profecía irrefutable hoy. Y esto no se podía haber hecho. Después, porque fue escrito antes de que esto surja y se puede medir. Es que la contaminación de una ciudad, etcétera, iba al mar y la capacidad de regeneración que tiene el mar, porque Dios ya ha hecho ya las cosas de manera que tenga capacidad de regeneración. Más tremenda. En los tiempos bíblicos, cuando no había. Entonces, la población era mucho mejor. Se regeneraba todo, nadie destruía la tierra. Y ahora es que una profecía irrefutable para el más incrédulo que quieras. Sí, y Jesús ha hecho muchas caídas de Jerusalén y todo esto, sí. Vuelvo un poquito porque ya el tiempo se va rápido. Hay una cosa interesante en la Biblia que llamamos tipología. Algunas veces la gente confunde esto con alegoría. Sí. No es que todos son de David, no es que todo es Moisés. La Biblia es muy precisa en esto. Siempre es un personaje histórico, vamos a decir, un evento histórico, que se proyecta como en el futuro en un evento más grande, más universal. Por ejemplo, Moisés dice, después de mí va a venir un profeta de él obedecer. Bueno, fue Josué, tampoco hizo grandes, pero claro que hablaba de Jesús, porque más tarde los escritores del Nuevo Testamento hablan de esto. El primer Adán, por ejemplo, Pablo, y el segundo, pero fíjense, no es una correspondencia exacta, porque Pablo dirá, no como el primero, el segundo. Sí, claro, pero fíjense, siempre el segundo es más grande, más abarcante, más impresionante, vamos a decir así. Tenemos mucho de esto en la Biblia. Pablo usa, ¿no?, algunas historias del Antiguo Testamento en Gálatas y en esto proyectando. Pero ya sabe muy bien, le llama alegoría. De Agar. Agar dice, esto no es una tipología, es alegoría. Y más te dice, debe tomarse en otro sentido. Sí, lo dice así. O sea, él sabe, entiende muy bien lo que es tipo, porque usa muchas veces la expresión tipo. Tipo y antitipo. Y aquí dice alegoría. También proyecta algunas de las fiestas judías y dice que son sombras. Sombra y figura de los eventos. Así que fíjense, para nuestros telespectadores, la Biblia te da herramientas de cómo interpretar este tipo y te explica, ¿no? Que sí, algunos no tienen que tomarse en el sentido literal. Otras veces te dicen que estos son unas correspondencias, como una sombra y una realidad, así que no hay identidad exacta. Mira, como hablamos de profecías históricas y de correspondencias, yo no he traído una Biblia, ¿eh? Hoy os he traído un libro muy antiguo, que tiene casi, o sea, tiene unos 100 años. Es la primera edición del conflicto de los siglos, que es una visión de toda la historia, del cumplimiento de las profecías a lo largo de la historia hasta las del fin. Tenemos aquí y tiene algunas profecías también. Sí, muchas. Y este es un libro muy interesante. Bueno, como anécdota, es que se lo regaló un hermanito pequeño a mi madre cuando ella estaba estudiando teología. Antes de la Guerra Civil Española, o sea, este libro tiene casi 100 años, se lo regala a mi querida hermana Amparito con todo cariño. Entonces, es muy emocionante para mí, porque sobre todo es una primera edición en español que está como Elena White quería, llena de imágenes. Aquí tenemos de Jerusalén, los retratos de los reformadores, o sea, tiene una serie de imágenes, como veis aquí. Uh-huh. Sí. Qué bonitas. Prácticamente como mínimo una en cada capítulo. Y es un libro... Para ilustrar. Ilustrando. Aquí tenemos, por ejemplo, Calvino en la cárcel. Ajá. Pero, en fin, y este es un libro que, como guía para entender cómo se han ido cumpliendo las profecías, yo no sé si hay alguno mejor, aparte de la Biblia, claro. Sí. Y creo que si es algo remarcable en la vida de Ellen White es que a ella le gustó mucho, a ella y a los pioneros y a todo eso. Yo tuve la suerte de ser miembro durante 16 años de la iglesia donde Merle d'Aubigné era pastor, que fue el autor de los libros donde ella dice que se inspiró para ciertos pasajes. Sí, citó mucho de este libro. Sí, sí, sí. Entonces era emocionante porque veías allí, es monumento nacional, la iglesia de la calle Tabazán en Ginebra. El monumento nacional por eso, porque el profesor y escritor, que es muy antiguo también, es simplemente 100 años después de Lutero, o sea, no es muy... Sí. Merle d'Aubigné fue pastor de esta iglesia toda su vida. Y digo, qué bonito, si Elena White... Fíjense qué interesante, ¿no?, este libro, El conflicto de los siglos. Así que tenemos, por un lado, las profecías de la Biblia. Sí. Y después tenemos escritos de históricos, ¿no?, de gente historiadores que confirman... Pues alguien que conoce muy bien lo que es ser portavoz de Dios, ¿no? Así que esto es impresionante como después, porque si uno hace cálculo entre cuántos de esas profecías fueron dichos y cuándo se cumplieron, son algunas veces miles de años, ¿no? Así que es impresionante. La verdad es que las profecías siempre nos conmueven y si hay una prueba de la sobrenaturalidad de la Biblia, creo que esto es. Así es. Bueno, como siempre, nuestro tiempo va rápido. Nos despedimos acá. Hasta la próxima. Pero tenemos que prepararnos porque la próxima vez vamos a tomar un tema que no es fácil como abordar pasajes difíciles, porque la verdad es que más allá de estas cosas simples de la Biblia, hay también pasajes que nos hacen dolores de cabeza. Sí. Bueno. Pues hasta luego. Hasta luego, chao. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.